que está pasando no lo provoqué. Sin malicia la miraba y me enamoré. Hoy la extraño cuando falta, ya no sé qué hacer. Entiéndame que yo soy aún muy joven y ella lo es. Sus travesuras de niña me hicieron caer. Que siendo mala estudiante le anotaba un 10, le anotaba un 10. ¿Cómo me vine a enamorar de esa chiquilla? ¿Cómo me vine a enamorar? Profesor.